11:22. Concursos, regalos y entretenimiento solo en Radio Municipal 98.9 FM. Radio Municipal. Más música, menos palabras. Concursos, regalos y entretenimiento solo en Radio Municipal de Pisa. Una radio para todos. 11:27. Para combatir la anemia, a tu caserito de hierro debes buscar. Soy tu caserita de hierro y estoy cerca de tu casa. En tu caserito de hierro podrás encontrar alimentos ricos en hierro, como sangrecita, hígado, bofe y bazo. Si quieres que tu niño crezca sano y fuerte, a tu caserito de hierro debes visitar. Recuerda, para identificar a tu caserito de hierro, este logo debes buscar. Juntos por la primera infancia y la inclusión social. Sello regional Ayincausay del Gobierno Regional Cusco. Municipalidad Distrital de Pisac. Licenciado Roger Zucabajanqui, alcalde, trabajando de la mano con el pueblo. ¿Sabías que a través de la estrategia del sello regional se promueve la articulación con gobiernos locales y la implementación de políticas públicas a favor de la población vulnerable? Comprometidos con la primera infancia, niños y niñas, pueblos originarios y rondas campesinas, adulto mayor, jóvenes, mujer y personas con discapacidad, todos tenemos los mismos derechos. Somos muchas voces y colores. La inclusión nace cuando celebramos esas diferencias y construimos juntos una sociedad más inclusiva y con igualdad de oportunidades para todos. Juntos por la inclusión social. Sello regional Ayincausay del Gobierno Regional Cusco. Municipalidad Distrital de Pisac. Licenciado Roger Zucabajanqui, alcalde, trabajando de la mano con el pueblo. Thank you. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, jamás se igualarán a Radio Municipal de Pisac, una radio para todos. Como si anunciara mi muerte, oculto tras de mi careta todas mis lágrimas y tristezas. Y nos vamos a Yauyos, Cauca, a la fiesta del 20 de enero. Todo corazón para nuestros amigos Flor Rosales y Oscar Rivera en el Encuentro Peruano. Yo soy el triste tunantero y bailo a cambio de llorar y así oculto mis penas. Trato de reírle a la vida, aunque en verdad esta vida injusta. Yo al escuchar a mi orquesta, como si anunciara mi muerte, oculto tras de mi careta todas mis lágrimas y tristezas. Con cariño para nuestros amigos del Inca Club Zapayanga y todo el centro del Perú. Borrachito recién te demuestro toda mi triste realidad. Si me ves llorando no es por cobarde, es porque tengo un gran dolor. Quizás borrachito recién te demuestro toda mi triste realidad. Y 37 minutos. Amorcito, por tu culpa me estoy tomando. ¿Cómo que 11:40. ¡Así suena el poder de tu radio municipal de Pisac! ¡Una radio para todos!